palo el acordeón. Cuando yo toco una puya, que yo jalo el acordeón. Que nada más se oye la bulla porque suena en la región. Que nada más se oye la bulla, ese es aire vallenato.